Son las 9, las 8 en Canarias. Buenas noches desde Radio C3N. Pedro Sánchez anuncia que España será el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación contra el COVID. La llegada de inmigrantes a Granada genera tensión entre la Junta de Andalucía y el Gobierno. La UGT pide derogar las reformas laborales. Isabel Celá defiende las nuevas medidas que afectan a los centros concertados. Ponen en libertad a la doctora acusada de desconectar a un paciente con COVID-19. Argentina ha aprobado el proyecto de ley para legalizar el aborto. El breakdance será deporte olímpico en los Juegos de París 2024. El Museo Metropolitano de Nueva York volverá a exponer el cuadro El Coloso de Goya. Empezamos con la sección de sanidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España y Alemania serán los primeros países de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación contra el COVID-19 para llevar a cabo el proceso de vacunación. Tras el trabajo realizado, les comunico que nuestro país será, junto con Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación frente al COVID-19. En casi cualquier escenario razonable, una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Se va a contar con 13.000 puntos de vacunación. Los 13.000 puntos de vacunación coinciden con los 3.000 centros de salud y los 10.000 consultorios disponibles en todas las autonomías de España. Desde Radio C3M hemos hecho una encuesta acerca de las vacunas contra el COVID-19. ¿Usted se vacunaría contra el COVID-19? Pues a ver, yo sí me vacunaría. Pues yo, sinceramente, no me vacunaría en un principio. Pues yo personalmente no me vacunaría. Yo, sinceramente, sí me vacunaría. Vamos, no tengo ninguna duda. Yo sí me pondría la vacuna contra el COVID. Hay que proteger a los que están en peligro. No me parece que durante este tiempo se hayan podido hacer vacunas que sean eficaces y que, sobre todo, que es lo que más me preocupa, no tengan efectos secundarios sobre las personas. Es la solución más eficaz para acabar con el virus este. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar ahora mismo, tener una vacuna. Y tienen que hacerse muchas más pruebas y muchos más test. Entonces, en un principio no me vacunaría. Como vemos, hay una gran diversidad de opiniones respecto a la vacuna contra el coronavirus. Pasamos a la sección de política. La llegada de un centenar de inmigrantes a Granada ha provocado tensiones entre la Junta de Andalucía y el gobierno de Sánchez. Luis Salvador, alcalde de Granada, ha manifestado su indignación al asegurar que no se les había avisado de que esta actuación se iba a realizar. Por su parte, Elías Bendodo, consejero de Presidencia, ha señalado que dicho acto supone ir en contra de las normas sanitarias de la comunidad andaluza, puesto que la movilidad está restringida y no se han cumplido todos los requisitos para darse el traslado. PP y Vox se han sumado al conflicto, tachando de irresponsable la acción del gobierno. Conectamos con Paula Sebastián desde el Congreso de los Diputados, donde la Comisión de Justicia se ha reunido para tratar el proyecto de la regulación de la ley de la eutanasia. Así es, David. Esta ley orgánica se encuentra en un momento decisivo, y es que ahora mismo se está decidiendo qué enmiendas van a llevarse a cabo y cuáles no. PP y Vox han mostrado su inclinación a promover los cuidados paliativos frente a la eutanasia, mientras que Ciudadanos ha presentado una ley alternativa a la propuesta, pero que sigue planteando la posibilidad de practicar la eutanasia. Hasta ahora, ¿qué condiciones se han establecido para que se le practique la eutanasia a un paciente? Bueno, María Luisa Carcedo, portavoz del PSOE, ha explicado que se prevé que haya un margen de un mes desde el que el paciente solicita esa ayuda para morir hasta que la reciba. A su vez, también ha resaltado que el afectado deberá confirmar su voluntad al menos 4 veces. Con ello, se espera que esta ley, presentada por tercera vez por el PSOE, pueda llevarse finalmente a la práctica. Seguiremos informando. Vamos con la sección de economía. El líder de la Unión General de Trabajadores, UGT, ha pedido derogar las reformas laborales ya que consideran a las mismas innecesarias, tal como se ha demostrado en la crisis que se está viviendo en la actualidad. Nosotros creemos que es necesario que este gobierno cumpla con sus compromisos. Las reformas laborales se han de derogar. No hay más vuelta de hoja, no hay otro camino. La crisis ha puesto de manifiesto que son innecesarias. Y la podemos derogar, como decimos nosotros, o ir derogando, como plantea el programa de gobierno del gobierno que hoy rige nuestro país, del gobierno progresista de nuestro país. Además, ha pedido que el salario mínimo suba a 1.000 euros el año que viene. El agua ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street.

El asturiano nunca negó la posibilidad de volver y así se vio reflejado en el alerón delantero de su McLaren en su última carrera, donde se podía leer la frase «hasta luego». Y así ha sido. Fernando será el primer piloto de la escudería Alpine, antiguo Renault, para la temporada 2021 en sustitución de Daniel Ricciardo. La escudería del Rombo ha logrado 3 podios en la presente temporada y todo apunta a que 2021 será un buen año para ellos. Sergio Rodríguez, director de Fórmula Rápida, nos cuenta las aspiraciones de Alonso para la temporada que se avecina, así como lo que supone su vuelta al Gran Circo. Sí que es verdad que ha podido cerrar puertas a otros pilotos jóvenes, pero la Fórmula 1 lo ha visto como movimiento total, en el sentido económico, porque pueden recuperar a España como zona de impacto audiovisual, como zona de impacto económico, y da la sensación de que Fernando Alonso, para mí, va a conseguir podios. Las victorias van a depender de la fortuna suya y de la desfortuna de los de arriba. Creo que va a ser difícil pasar del top 5 o top 6 y viviremos otra vez en el ostracismo de el mejor del resto. Lo que busco es que haya más espectáculo, que veamos al Fernando Alonso más total que hayamos conocido y que, pese a la diferencia brutal de rendimiento entre algunos, podamos ver grandes peleas con Alonso, Hamilton, Vettel. Renault es el equipo que hizo grande al piloto asturiano. Sus 2 títulos mundiales llegaron de la mano de los franceses. El primero cayó en 2005 y supuso un éxito sin precedentes en la historia del deporte español. Y Fernando Alonso se va a proclamar campeón, el 28º campeón del mundo, el más joven de la historia. Alonso, campeón del mundo. Ahí está la bandera. Dos puños al alto. Flavio Briatore pidiendo calma, levantando el puño Fernando. El segundo mundial llegó al año siguiente, en 2006, logrando vencer en la pista a todo un heptacampeón del mundo como Michael Schumacher. Un duelo entre 2 campeones que duró hasta la última carrera. El periodista y narrador de la Fórmula 1 en España, Antonio Lobato, destacó lo bonito que podría ser batallas de un Alonso ya veterano con las jóvenes promesas emergentes de la parrilla y con un Lewis Hamilton que ya se ha convertido en una leyenda del motor. Qué bonito sería verle medirse a los jóvenes, ¿no? A Verstappen, a Leclerc. Qué bonito sería verle medirse también en circunstancias parecidas con Carlos Sainz por grandes objetivos. Les hemos visto pegarse en la zona media y nos regalaron duelos espectaculares. Qué bonito sería volver a verle otra vez contra Lewis Hamilton. Por el momento solo nos queda esperar. Este fin de semana Alonso tiene la oportunidad de rodar en los test para jóvenes pilotos y coger ritmo para la pretemporada. Además, también dará una exhibición con el R25, el coche con el que ganó su primer mundial. Solo queda esperar hasta marzo del año que viene para poder volver a ver a la leyenda del motor de nuevo en una parrilla de Fórmula 1. Bueno, parece que ya está todo dicho en el Camp Nou. Nuestro compañero Pablo Silvestre está en el estadio para contarnos todos los detalles del partido. Así es, Paula. Acaba de finalizar el partido que enfrentaba al Barça de Messi y a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Seguramente sea el último duelo entre estas 2 leyendas del fútbol. Un duelo que se ha terminado llevando la Juve con un contundente 0-3. Un doblete de Cristiano de penalti y un golazo de McKennie sellaron la victoria del conjunto italiano. Por su parte, Messi lo intentó de todas las formas posibles, pero la falta de puntería y las grandes intervenciones de Gianluigi Buffon terminaron por desesperar al argentino. Con esta derrota, el Barça se clasifica a octavos de final como segundo de grupo. Por tanto, los posibles rivales del Barça en octavos serán muy duros por el hecho de haber quedado en segundo lugar. Así es, el Barcelona se enfrentará contra un primero de grupo. Los posibles rivales son el Manchester City, el Bayern, el Chelsea, el Dortmund, el Liverpool y el Paris Saint-Germain. Ahora nos vamos 40 segundos a publicidad. ¿Cómo va, mamá? Bueno, échame la mano porque es que no llegamos. Qué lástima que no podamos estar juntas. Buenas. Mamá, la mascarilla. Ventila los espacios. Familia, ¿qué tal? Lávate las manos con agua y jabón. Despacio, papá. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Hola, Javier. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. En cuanto a la sección del tráfico, en la jornada de hoy no ha habido accidentes graves, pero han estado bastante transitadas las carreteras. En Badajoz, una colisión cierra el carril derecho de la Nacional 435, otro en Jerez de los Caballeros hacia la capital extremeña, en la A49 hacia la capital hispalense, otra avería impide el paso. En referencia al tiempo, las navidades están cada vez más cerca y las temperaturas bajan cada vez más. Hará frío en prácticamente toda la península. La mínima se registra en Lugo, 4 grados centígrados, mientras que la máxima está en Las Palmas de Gran Canaria, con 23 grados. Son las 9:20, las 8:20 en Canarias. Nos despedimos en Radio UC3M.